bailando un poco, ya me enamoré. Miau, miau, estoy en el bocho. Cuando tú bailas quedamos re loco. Positiva, quieren delirar, porque esta cumbia ya empezó a sonar. Arriba, arriba, vives y vivas. Son de cuatro con las manos arriba.